mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena. Se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la moza de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de un mozo del lugar, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Pena la linda moza, abrió bien ancha su sala, con su virtud y su gana, hasta el cielo se voló. Muy bien, era haciendo duelo criollo con la orquesta de Francisco Canaro, Guillermo Rico. Hay una cortina musical, ¿te acordás que teníamos una cortina para identificar este segmento? Esa música nosotros la poníamos los días miércoles, cerquita, cuando pasaba cerquita de las 8:30, era para identificar que estaba con nosotros la fonoaudióloga Estela Maris Sorondo, que tiene un posgrado en gerontología social, que es especialista en adultos mayores, que es autora del programa Vivir Más y Oír Mejor y coordinadora del programa Volver a Huir del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y está acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Hola, qué gusto encontrarlos. Estamos nuevamente. Un gusto realmente volvernos a encontrar. Estoy acá medio como de visita. En verdad vamos a, Dios mediante, a retomar en marzo, pero bueno, como para no, hace mucho tiempo me parece ya que dejamos de vernos. Y hoy venía recordando el primer programa, ¿sabe cuándo fue? Un 24 de junio del año pasado. Y si uno se pone a pensar, no es tanto tiempo, pero he tenido la posibilidad a lo largo de estas jornadas de conocer mucha gente de la audiencia suya y de Rubén, ¿no? Así que, bueno, era como para saludarlos, desearnos un buen año, que vamos a transitar juntos. Yo voy a tratar de traer todas las novedades que pueda con respecto a los trastornos del aparato auditivo, para que estos no afecten, que sean detectados, y no afecten el sano envejecimiento, ¿no? Por eso esto mío, lo del posgrado, si bien me interesa la parte de audición, que es mi carrera de fonoaudiología, el posgrado en gerontología social me ha permitido tener esta mirada sobre el envejecimiento activo y saludable. Y se acuerda que decíamos siempre que, bueno, uno envejece, esto es inexorable, las sociedades están envejeciendo, las personas vivimos más tiempo, más años, pero la calidad de vida depende cómo nosotros vamos enfrentando o acompañando este envejecimiento. O sea que si tenemos problemas en los oídos, no los detectamos. Yo acá me acuerdo que ahora resaltó acá en unas anotaciones que tengo una frase con la cual yo había empezado aquel 24 de junio, como para adentrarnos en el tema, y la voy a recordar. La frase dice así: los pueblos que no cuidan de sus niños no tienen futuro. Los que no cuidan de sus mayores no tienen derecho a la historia. José Martí. Y esto tenía que ver un poco por el estudio que nosotros habíamos hecho en la ciudad de Buenos Aires, que daba que 6 de cada 10 personas en su vida habían pasado por un estudio de audición, lo cual esto es como peligroso, porque hay gente que viene con 90 años a las consultas y nunca pasaron por una audiometría, así se llama el estudio. Entonces, ¿se acuerda que dijimos que a partir de los 40 años el oído empieza a envejecer? Si nosotros pudiéramos empezar a hacer estudios antes para ver cómo vamos perdiendo la audición, que es normal y fisiológico, por ahí podíamos ponernos un audífono. Hay mucha gente que aún... Mire, ha servido tanto este programa, este espacio que ustedes me han dado, porque aún siguen llegando a la consulta personas que tienen el audífono hace 2 años en la cartera o donde se ha guardado, algunos con las pilas sulfatadas, y gracias a este espacio que me han brindado... Pues empezaron a usar. Pero claro, empezaron a usar, porque realmente cuando la pérdida de audición no es detectada y pasan muchos años, 10, 15, 20 años, y esa persona, por mitos, por prejuicios, no quiere usar audífono, el sistema de salud que no lo obliga. Usted sabe que yo tengo una ley, hay un proyecto de ley que ojalá con todos los oyentes hagamos fuerza para que podamos en algún lugar poner esta ley para que sea obligatorio, por ejemplo, a los 50 años hacer una audiometría. Entonces, si una persona de 50 años, así como se controla la glucosa, la presión arterial, logra que por protocolo de salud se haga una audiometría, va a tener una calidad de vida mejor, porque, bueno, ahí y vamos... Cuando un médico le ordene un chequeo a una persona, entre también a este estudio. Claro, y bueno, esto no se hace, porque no sé por qué motivo el aparato auditivo, el oído es un sentido que está poco valorado en nuestra sociedad. Bueno, en fin, y entonces vamos a tratar de hacer todo este tipo de acompañamiento a las personas que nos escuchan. También sería bueno que cuando nos llaman, los llamados que suelen hacernos, que nos cuenten cuál es el problema que están pasando, cuánto hace que no van al médico que le revise los oídos, si tienen zumbidos, y bueno, si están dándose cuenta que por ahí no perciben el sonido del timbre o tienen que poner el volumen muy fuerte. Bueno, en fin, entonces a lo largo incluso de este pueden año... mareos también puede traer otro tipo de... Sí, pueden tener todo... En verdad, los trastornos de la audición... pueden traer también mareos, porque bueno, no se olvide que el sentido del equilibrio está en el oído. Entonces muchas personas, bueno, pero no solo la persona mayor no lo tiene en cuenta, sino tampoco los médicos, porque se acuerda que yo contaba que cuando la persona tenía la inquietud que iba al médico y decía: doctor, no estoy escuchando, palmadita en el hombro, le decía: no se preocupe, vaya que es un problema de la edad. Sí, bueno, pero... Esa es una respuesta correcta. ¿Se acuerdan el término presbiacusia? Que la presbiacusia era los oídos, como la presbicia los ojos. Entonces, bueno, vamos a seguir repasando temas, vamos a ir tratando de concientizar a los oyentes, que realmente han respondido muy bien, porque todas las consultas... ¿Qué sigue atendiendo las oficinas de Rubén Giovannini? Ahí seguimos atendiendo gentilmente, no sé, de ese espacio, nuestro querido amigo Rubén. Sí. Y los martes... Macri, ¿estamos ahí los martes? Y el próximo martes se va a atender, ¿a partir de qué hora? A partir de las 12 del mediodía, ya hay pero turnos. Pero hay que solicitar turno. Claro, por favor. Sobre todo por las personas que a veces llegan muy temprano. Emilce, el otro día recibió una señora que, por supuesto, la atendimos, pero me tuvo que esperar que llegara yo en el horario que nosotros decimos. Y sería bueno también, además de pedir el turno con Emilce, que tan amablemente los atiende, que por favor traigan los estudios que ya tienen previos. Y ahí, bueno, tenemos un espacio para atenderlos de manera personalizada, escucharlos y ver de qué manera los podemos ayudar. Si tienen obra social, cómo nos manejamos con las... Bueno, los orientamos, ¿verdad? Y hacemos que tomen conciencia. Y la verdad, que están muy agradecidos, porque la persona que recupera el audífono que lo tenía guardado en la mesa de luz, que le vuelve a poner la pila y, bueno, empezamos de cero, realmente se siente porque está conectada con la vida y con el mundo, ¿no? Entonces es una acción que hacemos que está muy buena, porque en verdad estamos ayudando a muchas personas a tener esa calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Por eso yo siempre digo que la vejez es honorable si ella misma se defiende. Y la recordamos a la gente que el audífono se pone sobre sobre un resto de audición, porque si ya no hay más audición, ya ni siquiera claro, el audífono funciona. Así como vamos perdiendo otras funciones, envejece la piel, los órganos del cuerpo humano responden de una manera diferente con el paso del tiempo. Es como si uno, comparándolo con la vista, como si uno se queda sin vista, ya un anteojo no le sirve, claro, si no tiene más vista. Claro, ¿no? Pero bueno, el anteojo le sirve cuando todavía se puede ver. Exactamente, el audífono no devuelve lo que no hay, pero sí no es lo mismo atender un problema de audición a los 70 años, no es lo mismo que atenderlo a los 95 años, cuando ya estuvo todo ese tiempo oyendo mal y bueno, y teniendo realmente una mala calidad de vida. Pero como uno se acostumbra a estar mal, esto no está bueno. Para eso estamos con este espacio. Todas las consultas, vayan anotando, tomen papel y lápiz, que bueno, en todo lo que sea necesario los vamos a ayudar, incluso en el otorgamiento del certificado de discapacidad, cuáles son los requisitos. Vamos a ver por qué las obras sociales se hacen los pillos y no les quieren dar los audífonos, por qué cuando hay dos oídos como los que tenemos, le dan a las personas un solo audífono. Es como que si usted tuviera una miopía en los dos ojos y le quieren dar solamente una lente. Bueno, en fin, todo esto, más que nada, mi intención y el espíritu del programa y de este espacio es concientizar a las personas para que también ellos mismos puedan reclamar sus derechos. Muy bien, Estela Maris Orondo. Entonces usted nos va a acompañar a partir de marzo, ¿me dijo? ¿O el próximo miércoles va a estar con nosotros? Bueno, posiblemente. Porque me cambió todo, ¿eh? Yo lo había anunciado ya para el miércoles que bueno, va. Ahí entonces estaremos. Por ahí no en el espacio de mucho tiempo, pero vamos a hacer sí. Si hay consultas, vamos bueno, a darnos vamos una vueltita. Nos vamos a ir incorporando de a poquito. De a poco, y bueno, y un saludo muy grande a toda esta vasta audiencia que tienen junto con Rubén. Un abrazo fuerte, y bueno, y mucho optimismo, muchas ganas de vivir, de pasarlo bien, y sobre todo con esperanza, ¿no? Que siempre, como digo yo, lo bueno está por venir. Bueno, gracias. ¿Cómo no? Le agradezco yo que haya venido, porque usted sabía que tenía un compromiso, que no iba a llegar a lo mejor a tiempo, pero acá estuvo haciéndose un lugarcito para estar fundamentalmente con los oyentes de Tiempo Nacional. Hay un mensaje, escuchámoslo. Saludo a todos a la fonoaudióloga Sorondo, mis saludos también, que la vi ahí en la calle Sarmiento, y le quería comunicar a ella que soy Nélida y que el audífono de PAMI todavía ni me llamaron ni los habrán comprado, no sé qué pasó, pero todavía los sigo esperando. Gracias por el favor que me hicieron con el que tenía, ya vencido. Bueno, les doy las gracias, buenas noches. Bueno, este mensaje era exclusivamente para sí, gracias. Hola, Nélida, ¿cómo está? Bueno, en verdad, sí, va a tener que seguir esperando. Yo hoy no tengo respuesta. ¿Qué está sucediendo? Estamos esperando alertas, con mucha esperando, con esperanza que pueda mejorar, ¿no? Porque sí, tenemos que pensar en positivo. Todavía yo he llamado a esta institución por otros casos, pero no he conseguido yo, al menos, una respuesta. Creo que están reorganizándose, reacomodándose, pero juntos vamos a tratar de insistir. Y yo creo, espero, así lo deseo, y yo voy a trabajar en esto, ya sea telefónicamente, para que podamos tener respuesta y que la necesidad de tener un audífono no se constituya en un maltrato, porque hasta hoy, hasta lo que yo he vivido, ha habido un maltrato tan grande con las personas mayores con respecto a este caso, que es el que yo conozco de audífonos, que ojalá que juntos todos podamos hacer que esto cambie, ¿no? Así que, Nélida, no puedo decirte más que seguimos esperando, y cuando yo tenga alguna novedad, mismo personalmente voy a llamar yo para ver cómo se está manejando. Hoy no tengo respuesta para esto. Muy bien, Ampliaremos entonces, acá va a estar los miércoles con nosotros la licenciada. Ahora escuchamos algún oyente más que se comunicó al 4535-5999 y ya nos estamos yendo, ya están preparados los chicos de Somos Fútbol. Sí, habla Justrich, lástima que no están dos horas, y bueno, lo del correo es inevitable. En Canadá, el año que viene, ya directamente no existen más, se va a mandar todo online, ¿cómo es que se llama? SMS, si usted quiere buscar, los carteros prácticamente no van a existir más. Lo que me preocupa de Moyano con Macri es que ponga palo en la rueda para reactivar los ramales de carga de ferrocarril, porque después de 600 kilómetros es deficitario el camión. Era eso, un abrazo y como siempre... Justicia político y no religioso. Sí, habla Roque de Urquiza. Estoy escuchando lo que está hablando Macri, acá el compañero Giovannini. Está diciendo del presidente que hay que bajar la inflación. Pero bajar la inflación siempre a costilla de Lobo. ¿Por qué no le saca? A lo del gobierno yo no había ninguno que metieron en cana, viejo. Y la rata esa que se escapó para el sur, ¿por qué no la meten en cana? Y ahí a todos estos delincuentes que se soban a la guita. Mónica de Talar, y ahora no es nada el hambre que se siente después que se fue Cristina. Porque la Cristina será lo que será, pero no echaba a nadie de los trabajos, había trabajo, la gente ganaba bastante bien. Pero ahora con Macri se siente la pobreza. La gente está con los brazos cruzados esperando que entre alguno a comprar. Porque los pocos pesos que tiene es para comer. Sí le alcanza para darle a los hijos, porque este invierno se gasta más gas y se hace comida que tienen que tener más condimentos. Bueno, tengamos cuidado con la mala alimentación de los niños, si no, no vamos a padecer a Biafra. Bueno, muy interesante tu programa. Muy bien, estamos terminando. Le quiero no contestar, sino... hablar sobre el mensaje que nos dejaba Justrich, donde nos decía que en Canadá iban a dejar de existir, pero no dejan de existir los carteros. Los bancos dejan de enviar la correspondencia, pero esa gente que era cartero sigue existiendo. Primero hay que saber qué se va a hacer con toda esa gente, primero hay que pensar en la gente y después en las medidas que tienen que tomar los bancos. Si primero colocamos a la gente, está todo bien, que hagan lo que tengan que hacer, pero primero pensemos en la gente, no en dejar de mandar las cartas. Porque a lo mejor generar trabajo también es hacer un país, porque esa gente también consume y también forma parte del entramado social. Gracias, Estela Maris, por haber estado con nosotros. A usted, Macri. El miércoles, vamos a ver, después vamos a hablar si viene o no viene. Gracias, Dani, por todo lo que hiciste por mí y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado escuchando Tiempo Nacional, soportándome a mí en lugar de a Rubén Giovannini. Y no se vaya porque somos muchas cosas, y entonces otras cosas, Somos Fútbol. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís. Sí, poneme al aire. Perfecto. No, estaba encontrando esto.